Pueblos todos alaben al Señor, naciones y pueblos todos alaben al Señor, pues su amor por nosotros es muy grande, pues su amor por nosotros es muy grande. Naciones y pueblos todos alaben al Señor, naciones y pueblos todos alaben al Señor. La fidelidad del Señor es eterna, la fidelidad del Señor es eterna. Alabemos a nuestro Señor, alabemos a nuestro Señor. Naciones y pueblos todos alaben al Señor, naciones y pueblos todos alaben al Señor, pues su amor por nosotros es muy grande, pues su amor por nosotros es muy grande. Naciones y pueblos todos alaben al Señor, naciones y pueblos todos alaben al Señor.